La mejor programación de los clásicos la escuchan solo acá en los 93.5 FM Veracruz Estéreo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este set seleccionado y mezclado por mí para todos ustedes. Bienvenidos a este delicioso recorrido musical por las décadas 70, 80 y 90. Bienvenidos a Flashback. Clásicos con estilo. Yo soy Hernán Acevedo y estoy listo para transportarlos con versiones originales, extensas y exclusivas en un solo mix sin parar. Es un fin de semana muy especial, todo el mundo está en casita, hay que cuidarse y por supuesto escuchar esta música que nos lleva al pasado de una manera diferente. Esta es la edición número 30. Ya llevamos 30 sets flashback desde noviembre del año pasado y el feedback de todos ustedes, los comentarios han sido maravillosos y les agradezco por estar cada 8 días a través de Tuning Radio y los que nos siguen en nuestra página web www.veracruzestereo.com. Bienvenidos los nuevos oyentes y un saludo y un abrazo gigante a todos los conectados en cualquier lugar del planeta. Ustedes también pueden conectarse y contactarnos con la aplicación WhatsApp al 317-547-7474. Ok, hoy mi set comienza con un clásico del año 1987. Subimos como siempre a la máquina del tiempo y retrocedemos unos 33 años atrás y encontramos un grupo británico. Su gran éxito, Breakout, pero la canción que da inicio a Flashback esta noche es otro de sus éxitos. Una canción con el sonido característico de las bandas británicas de esa época. Una canción muy elegante, muy sobria, muy bella. Del álbum It's Better to Travel, alcanzó el puesto número 7 en Inglaterra, estuvo 4 semanas en el Top 10 y un año después, el remix de esta canción llegó al puesto número 22 acá en los Estados Unidos en los listados Hot Dance Club, de todo mi gusto, con un solo de trompeta hecho por John Thurker. Su vocalista se llama Corinne Drewery. Fue modelo y diseñadora de modas. Y el nombre del grupo, Swing Out Sister, un nombre tomado de una película del año 1945. Comienzo suave, vamos entrando en calor, les prometo música exquisita y con mucho estilo. Bienvenidos a la edición número 30, Flashback Clásicos con Estilo. Disfrútalo, here we go. We'll be right back. This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul, the mind, the body, the positive, the negative, the ground, the proton, the neutron, the electron, the yin, the yang, the young, the sun, the moon, the star, the man, the woman, the child, the plaintiff, the defendant, the judgment, the father, the son, the Holy Spirit, the past, the present, the future. Estéreo 93.5, Hernán Acevedo presenta Flashback. Clásicos con estilo, solo aquí en los 93.5, Veracruz Estéreo. Hernán Acevedo. Come on, come on. simply soul children. Put your hands up. God has given us a spirit of power and love. It belongs to all of us. It's a musical thing. It's that vibe thing. The power of music. Décadas de los 70, 80 y 90, seleccionados y mezclados por Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5. Or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. The same decisions bugging me. Should I go now? If I go, there will be

Con estilo en Veracruz Estéreo 93.5, clásicos siempre. You can't do escape.

This is a journey into sound. Fin de semana con Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo, en un solo mix. Aquí en los 93.5 FM, Veracruz Estéreo. Flashback.